por tu amor y tu dulce paz, por tu comprensión. Gracias, Señor, que la prueba paciencia da, y comprendo que debo amar y saber comprender, porque esa no sería mi decisión, ahogar mi humana condición, dejar tu espíritu mis pasos controlar. Y aunque llega fuerte tentación, mi alma grita absolución. Tu suave voz podría yo ignorar. Gracias, Señor, por la victoria que tú me das, por tu amor y tu dulce paz, por tu comprensión. Te alabo, Padre, estando tú conmigo, junto a mí va, va tu presencia que me guardará del mal. Porque esa no sería mi decisión, ahogar mi humana condición, dejar tu espíritu mis pasos controlar. Ahogar mi humana condición, dejar tu espíritu mis pasos controlar. Y aunque llega fuerte tentación, mi alma grita absolución. Tu suave voz podría yo ignorar.